Esta semana es la última que vamos a escuchar esta sintonía en lo que a las secciones de verano se refiere. Y como cada martes, pues el mundo animal es el que ocupa este espacio hasta ahora aproximadamente de la mañana. Para hablar de todo ello, tenemos al otro lado del teléfono al naturalista ubriqueño Antonio García, que un año más, un verano más, ha colaborado con nosotros en cuestiones que él ha visto interesantes, ha tenido a bien, y cuestiones también que tú has propuesto a través del WhatsApp de la radio y a través de los teléfonos, cuestiones que tenemos previstas para el día de hoy. Antonio García, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes ya. Buenos días, Rubén, buenos días. Bueno, pues vamos a hablar del cuidado animal, del cuidado de nuestras mascotas. Hoy también vamos a hablar de buitres y de una buena noticia, ¿no, Antonio? Porque me trasladabas el otro día que agentes forestales habían acudido para poder llevarse no uno ni dos, sino los siete buitres, los siete ejemplares que aún mantenías directos hacia el CREA. Han llegado tarde, pero han llegado, ¿no, Antonio? Así es, hombre, yo estoy muy contento con el tema porque eran siete y eran demasiados ya ahí en la jaula buitrera. Y vinieron el jueves por la mañana dos agentes de medio ambiente con sus cajones específicos, uno para cada uno, y se los llevaron directamente desde aquí al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas, que está en la duna de San Antón, en el puerto de Santa María. Así que de momento, pues no tenemos ninguno. Pero tengo que contarte, pues, que desde el jueves para acá ha habido cuatro intentos fallidos, y me explico. Uno en Prado del Rey, aquel mismo día por la tarde, dicen que aquí hay un buitre, vení por él. Digo, nosotros ni la policía local de Ubrique, que eso es término municipal de Prado del Rey, se puede desplazar ahí, ni yo tampoco soy nadie para ir a una parcela concreta a meterme a coger un buitre. A quien nos lo dijo, le dije, cógelo de esta forma, le expliqué cómo es, tráetelo para acá y no me importa tenerlo aquí para cuando vengan por los próximos. Ese es uno de ellos. Otro, en la manga de Villaluenga, que fíjate, Rubén, si es larga. Pasa un ciudadano por allí y llama, no sé si fue a Sartita o a quien fuera, que me llama a mí y me dice, aquí hay un buitre en la carretera, van dando carretera arriba. Yo no voy a ir, que tardo 20 o 30 minutos de aquí a la manga, que cuando voy, el buitre no está allí ya. El mismo día, por la tarde otra vez, aquí hay un buitre en el curtido, en el tejado. Estate ahí vigilando, que si vamos para allá y ya no está, no podemos estar buscándolo. Una pareja de policías municipales y yo estuvimos allí no sé cuánto tiempo y el buitre no lo encontramos. Allí no estaba el buitre. Ya. Al día siguiente, otro buitre, también en la Vega de Realejo, en un pastizal grandísimo, con vacas retintas, una de ellas recién parida, con Luis Aguilera, que estaba allí precisamente. Nos hartamos de buscarlo, era la hora del almuerzo, no habíamos almorzado, y el buitre nos apareció. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos ir a buscar un buitre donde alguien lo ha visto, ha dado aviso directamente a la policía local, a mí, vamos y allí no está ya, porque si siquiera está esa persona, no vamos ahí más. Que quede bien claro que si el que vea un buitre, sea donde sea, en nuestro entorno, no se está allí controlándolo hasta que lleguemos, no vamos ahí a recogerlo. No podemos estar ahora buscando algo que además se mimetizan, Rubén, porque parecen del color pardo como el pasto ahora seco, o la maleza o lo que sea. Así no podemos ir, porque la policía local tiene que hacer otro servicio y no puede dejar lo que está haciendo o dejar de hacer algo porque estamos buscando un buitre. Claro. Todos son jóvenes del año, todos necesitan ser rescatados y arreglados, mantenidos un poco hasta que vengan los del CREA, que me encanta hacerlo y ya vamos muchísimos años haciéndolo, pero no podemos ser buscadores de buitres que no sabemos dónde está. Sí vamos a recogerlo, donde se sepa que están en ese momento, pero no porque una persona vaya por el campo o por los alrededores y vea un buitre en un tejado como el de el curtido, se va y dice él, pues que están hasta las trabajadoras del curtido, y yo, sí, estaba ahí, pero se fue. Entonces, llamar y decir, se ha ido. No vengáis. Hombre, claro. Es que, además, recuerdo que nadie nos paga gasolina, nadie nos paga comida, nadie, ningún estamento da nada. Solo una carnicería de Ubrique está facilitando los despojos de vez en cuando. Lo demás, lo repito, lo compro de mi bolsillo, que no me importa un mínimo gasto. Lo que no puede ser es continuamente. ¿De acuerdo? Claro que sí. Antonio, decías lo de la recogida de los agentes de medio ambiente de los buitres. Otras veces no han venido a por todo, ¿no? Sino que se lo han llevado, digamos, en tandas, ¿no? Exactamente, porque a veces no traen, Rubén, no traen en la pica esa grande que tienen, no sé si os mandé la foto, no traen tantas, digamos, cajones que no son jaulas, porque tienen que ir uno por uno. No pueden ir juntos porque se matan a picotazos, o vienen directamente por ellos y ya vienen con las jaulas todas o los cajones vacíos. Otras veces, cuando han venido, que no se han podido llegar a todos, es que vienen de recoger otros de otras zonas de la sierra o de donde sea, y pueden traer o águilas o, yo qué sé, rapaces nocturnas o cualquier otra especie en peligro de extinción, y no caben todos, porque, repito, no pueden ir dos juntos, claro. Y tienen que ir bien, y si es posible, de lo más tapado posible y estresito, para que no se autolesionen. Entonces, esta vez han venido todos muy bien, eso, les ayudé lo que pude y se los llevaron sin problema. También decir que el que se cogió en la fábrica del queso payoyo de Villalonga también traía un barriquenol en condiciones para él solo, perfectamente. Y el mismo agente, pues, fue el que lo llevó. Todo eso es un proceso. Y está claro que si por cualquier circunstancia no pueden venir en el momento que se les dice, yo lo entiendo, porque no solo caen buitres en nuestra zona, es todo lo que es la Sierra de Cádiz, incluso la zona de Málaga, lo hacen los de aquella zona. El CREA de Málaga está en Málaga, y cuando me han avisado de la parte de corte de la frontera, automáticamente lo he dicho por allí, y han ido los de aquella zona. No hemos tenido que ir nosotros, ni vamos ahí tampoco. Veamos lo que son las competencias. Y yo tengo que decir que han tardado más en venir, pero afortunadamente se lo han llevado. Y me decía uno de los agentes que ellos han entrado en la Garganta Verde y han recogido algunos. A veces no da tiempo y se mueren o se ahogan en alguna de las charcas, pero se está intentando hacer lo posible dentro de la posibilidad de todo el mundo. Así que me quito el sombrero con el tema de la gente de medio ambiente y del CREA, la gente del CREA, porque se hace lo mejor que se puede. Que no hay un susodicho abandono, como me decían el otro día, no. Lo que sí, insisto, en el tema de dar de comer. Te quería preguntar, Antonio, ¿cuál sería la manera de proceder? La manera, o sea, imagínate, yo voy por, pongamos, la Vega del Realejo, alguna zona del entorno de Ubrique, y encuentro un buitre. ¿Cuál sería la manera correcta de proceder? Querido Rubén, estate así con él, si no, yo no voy. Entonces, avisarte a ti, en el caso de no tener tu teléfono, avisar a la policía local. Y automáticamente, vamos, ellos vienen conmigo. Uh-huh. Esto es un trabajo del pueblo, a través de la policía local de Ubrique, y yo colaboro, ayudo a cogerlo. Y de momento se meten aquí, en la jaula buitrera que tengo, que lo mismo un día se traslada a algún local, a algún estamento, a algún sitio concreto del ayuntamiento, porque yo no voy a ser eterno, y tendrá que ver a alguien que lo siga cogiendo mientras los agentes medioambientales vienen por ellos. Yo no puedo seguir, cada vez soy mejor, me encuentro perfectamente, gracias a Dios. Pero esto va a seguir siendo todos los años, y a lo mejor cada vez más. Entonces, se trata, repito, de hacer las cosas en condiciones, y paso a paso se consiguen. Hay, como ya digo, un movimiento intentando hacer por la zona, digamos, de la antigua cañada de los Gamonales para arriba, hacer ahí una especie de comedero bebero. Se está intentando, y bueno, si lo conseguimos, pues allí sería donde se llevaran. Y si se tienen que llevar esta grandísima jaula, que es desmontable, se la llevan y se monta allí. Y yo, mientras pueda, sigo recogiendo con la policía local y llevándonos allí. Que también digo que no sé por qué, hasta qué punto es obligatorio de que la policía local, que no son especialistas, se tengan que encargar de cogerlo. Recuerdo que uno de los primeros lo ha recogido la policía local echándole una manta por encima, que no tienen medio, lo sostuvieron allí hasta que yo fui con mi guante a recogerlo. Que insisto, están rotos por la punta del picotazo, la punta de los dedos, y me gustaría que alguien, algún estamento oficial, pues me regale o me preste unos guantes en verano para que no me piquen. Así de claro. Es labor de todos, sí, absolutamente. Y yo agradezco a los ciudadanos que llaman y dicen dónde está, pero se tienen que quedar allí diciendo el sitio concreto cuando lleguemos. Como uno que cayó en las dependencias de la antigua plaza de Toro de Ubrique, que la persona que lo vio se quedó en su terraza viendo dónde estaba y dónde se movía hasta que lo cogimos. Bueno, pues es la manera de proceder que tenía, o que hay, que de la manera que hay que actuar, ¿no? En caso de ver la caída de uno de estos buitres, que ahora, Antonio, y ya por cerrar, como decimos, con el capítulo de los buitres, ahora ya con esta bajada de temperatura, esperemos que caiga también, ¿no? O descienda, ¿no? Esa caída de mucho buitre. Menos, sí. Sí. Ten en cuenta que el último del año pasado fue el 17 de septiembre. Y ya quedan 15 días. Pero bueno, como se dice en inglés, you never know. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Pues sí, la verdad que... ¿Entiendes? Y que todavía vamos a tener... Así. Es verdad que llevamos dos días con temperaturas más suaves, pero a partir de mañana pues van a subir. Las máximas se van a ir a 32, 33 grados y las mínimas también van a subir. Antonio, sí, queríamos hablar también del cuidado de los perros, el cuidado de las mascotas en el apartado de los perros. Había dos cuestiones que nos planteaban los oyentes para que nos hablara de ello. Por un lado, una denuncia de que en la zona de la Vega del Realejo hay, dice un oyente, que hay muchos perros abandonados. Vamos a ver, la ley dice que los perros en el casco urbano no se pueden dejar sueltos. Siempre tienen que ir con su correa más o menos larga, y los que son de raza peligrosa tienen que llevar bozal. Eso es una normativa que además localmente se mandan o se ponen en las páginas de los ayuntamientos para que la gente las cumpla. Está terminantemente prohibido dentro del casco urbano llevar perros sueltos. Ningún perro puede ir suelto, ni un chihuahuita, que es de lo más pequeño, ni ninguno, por muy bien adiestrado que esté el perro. Por favor, señores, señoras, entiéndalo bien. No quieres más a tu perro porque lo lleves suelto. No hay excusas. Voy a poner un ejemplo. Si tú estás sentado tranquilamente en la terraza de un bar en la Avenida España, que está permitido, como cuando yo voy con los míos, yo salgo de mi casa y mi perro en la avenida, aunque estén muy adiestrados, van atados, y me siento abajo en el tapeo, o en el moro, o en el que sea, con mi perro atado. No llevan bozal porque no es una raza considerada peligrosa y están perfectamente bien. Lo que no puede ser es que yo esté en la heladería con mis amigos, con mi perrito y mi amigo con el suyo, y pase una persona con su perro suelto, de la raza que sea, Rubén, y me molesta a los míos, y el mío se asuste y ladre. Lo mismo que digo ahí, digo en cualquier terraza de cualquier Barrio Brique, o en un canapé sentado, en un sillón, en la avenida, donde sea, no tiene por qué hacer en un establecimiento, o en la Plaza Abasto. ¿Entiendes? Yo estoy en la Plaza Abasto, que he venido a lo mejor a una reunión al ayuntamiento, y mientras alguno de mis familias o amigos se queda allí con el perro, y ahora viene uno con su perrito o perrita suelto, y encima, un problema. Y voy a decir algo y que nadie se dé por aludido. No puede ser que ese perro suelto encima se tire a un perro más pequeño, lo coja y medio lo mate. Como me decía una persona el otro día, cuando la veo le digo, ¿qué le pasa al perro? Dice, no, que iba uno con un perro suelto y lo ha mordido y por poco no lo mata. Eso es una irresponsabilidad y está penalizado, bastante penalizado por la nueva ley de bienestar y protección animal y por las normas subsidiarias locales. No se puede, ni en el Pipicán, tú puedes soltar a tu perro a menos que esté aquello vacío, ¿eh? Y controles que en el momento que venga otro perro, lo llames inmediatamente y venga, y lo haces. No se puede, que eso no es cremar al perro. Por favor, me para la gente por la calle y me da quejas de este tema. Ayer comprobé como un perro cagaba en un lateral de la Avenida España y el que o la que lo llevaba pasó de largo y no lo recogió y era blando. Hombre, yo no tengo por qué pisar la diarrea de ningún otro perro que puede tener virus o bacterias. No. Coge la bolsita o dos bolsitas y encima le echa la boquita de lejía. No puede dejar el perro. Esto es ser buenos ciudadanos. Tanto el perro como la persona, hombre. Por favor, si no, sácalo en un sitio que haya tierra y que supe y después como puedas lo recoge y te lleva la bolsita y no la tiras. La bolsita tiene que ir a una papelera, que pasa afortunadamente este pueblo tiene papeleras y contenedores por todos lados, somos virgueros en el tema este. Entonces, repito, no voy en contra de nadie, todo lo contrario. Yo quiero mucho a mi pueblo entero y respeto a todo el mundo, pero aquí no vivimos solos y no podemos llevar a los perros sueltos, y menos perros dominantes, macho o hembra, que les gusta, perdón por la palabra, da por culo. Son pendencieros. Y esto que lo entienda bien la gente, que quede bien escrito y hablado. No, por favor, no. Yo creo que ha quedado meridianamente claro. Ya no solo por los perros, sino también por los otros ciudadanos, ¿no? Incluso los bebés, claro, pequeños, los niños pequeños, o mayores, claro, o adultos, que al final, pues, bueno, se pueden llevar el susto, porque es que no hace nada. Claro. Bueno, pero yo no lo sé si hace algo o no, pero claro, el susto me lo llevo. Pero mira, Rubén, tú acabas de decirlo ahora mismo. Tú tienes un niño pequeño de 2, 3, 4, 5 años al que encantan los perros. Y ese perro que va suelto no sabe la familia del niño ni el otro cómo es. Imagínate que aún simplemente, que queriendo el perro jugar, lo tumbe al suelo y pase algo. No, puede ir suelto. Y aquellas familias que tienen niños que le encantan los perros, que pregunten antes a ese perro que se supone que tiene que estar atado. ¿Lo puede tocar el niño? Es un perro equilibrado, es un buen ciudadano canino y evitamos problemas. Todo es cuestión de un poquito de comunicación, de hablar a gente, y nadie se considere mejor, peor, más bueno, más malo por llevar el perro suelto. Está equivocado. Eso no es. Suelta el perro donde no moleste. Y a lo que tú dices de perros abandonados. Hombre, hoy día, por ley, todos los perros, los gatos, mascotas, tienen que tener un microchip. Si no, es un animal doméstico ilegal. Todo, el microchip con su pasaporte o cartilla y su vacuna antirrábica, que es obligatorio desde hace tiempo, tiene que estar registrado en el RAIA, Registro Andaluz de Identificación Animal, todo. Si no, no lo tengas. El refrán dice, quien tenga tienda, que la atienda. Quien se eche una obligación es para que la tenga en condiciones. Si no, no la tengas. En este siglo XXI, que ya estamos en el año 25, que llevamos ya un cuarto de siglo, no puede haber perros descontrolados y sueltos por ahí. Tampoco amarrados a medio metro cadena en un bidón metido ahí pasando calor. No, eso es denunciable. Y a eso iba. Quien vea un perro que dé problema, que coja y denuncie ante la policía local o el estamento que sea. Y si se tiene que sancionar a esa persona. No estoy hablando de nadie ni culpando a nadie, por favor. Entenderme. No, sí, estoy, sí, culpando a nadie. Se denuncia y punto, que parece que las multas duelen. Y que eso no implique abandonar el perro. No, no. cuidado con el que abandona a un perro. No, el perro nunca te abandonaría a ti. No, nunca, jamás. Entonces no podemos concienzudamente abandonar a un perro, ni porque sea verano, ni invierno, ni nada. Nada justifica el abandono de un perro o de un gato, de un hurón. De un animal, en definitiva. Hombre, por favor, y de un caballo, que yo he visto abandonar caballos cuando no tenían, cuando no tenían micro, sí, ni control. Hombre, hombre, ¿sabe lo que es un caballo en una carretera abandonado? La de accidentes que puede provocar. Cuando digo un caballo, digo un equino, burro, mulo o caballo. Sí, sí. Bueno, pues eso era una de las cuestiones que nos trasladaba un oyente. Otro quería, Antonio, que hablaras de la tos de la perrera. Uf, tela. Vamos a ver, la tos de la perrera o kennel cough es una enfermedad, sobre todo, de humedad, de estaciones húmedas. La tos de la perrera empieza quizá con las primeras lluvias y es una tos continua con un... que va haciendo el perro como si tuviera un daño hecho ahí en la garganta. Es súper contagiosa, tiene tratamiento, que yo sepa, y yo no soy veterinario, no se contagia a las personas, pero sí es hipercontagiosa a los perros. Entonces, repito, tenemos cuatro buenos veterinarios y veterinarias, señora, en Ubrique, que automáticamente te diagnostican si esto es de la perrera o un simple resfriado o cualquier cosa que se ha atragantado al perro y le está produciendo esa irritación en la garganta que produce que el perro tosa con frecuencia. ¿Hay vacunas a todas las perreras? Sí, sí. Yo vacuno a todos mis perros en otoño, todos los años, contra la tos de las perreras. Y es en un 99%, diría yo, efectiva. Yo no tengo tos de las perreras, afortunadamente. ¿Dónde se coge la tos de las perreras? Pues en concentraciones de perros. ¿Cuáles son las concentraciones de perros? Los concursos y exposiciones caninas. Allí es donde se coge. Porque desgraciadamente no todos los dueños de perros vacunan con la tos de las perreras. Así que es muy buena pregunta que la haya hecho, que sepamos que debemos de vacunar. Igual que vacunamos en primavera de la leishmania todos los años, en otoño, en cuanto caigan las primeras lluvias, vacunamos de la tos de las perreras a nuestros perros, porque un perro por la calle o perra huele a otro perro que la tiene y se la contagia automáticamente. Como Rubén, nosotros nos contagiamos de la gripe, o nos contagiábamos, diré, en pasado, aunque se siga pasando, del coronavirus. Que dicho sea de paso, también hay una enfermedad en los perros mortal que se llama coronavirus, pero afortunadamente ahora mismo no está muy metida y no estamos vacunando del coronavirus canino o felino, que nada tiene que ver con el COVID, nada, es diferente, aunque el nombre sea el mismo, ¿de acuerdo? Totalmente. Antonio, eran las dos cuestiones que queríamos abordar, no sé si se nos queda algo atrás, algún último mensaje, alguna última recomendación después de todo este verano y ya de cara al inicio del otoño. Hombre, decir que todavía hay algunos días que a las 3 de la tarde el suelo quema y que el perro no lleva calcetines ni zapatos. Nada, ahí queda dicho. Hombre, a buen entendedor, ¿no, Antonio? Hombre, simplemente, Rubén, es que hay que ponerse en el lugar del perro para entenderlo. Nada más. Ya está. Y de verdad, a los perros no les gusta pasear solos. No se pueden soltar los perros. No se pueden, para que vayan a hacer su pipí, su caca, donde le dé la gana y molesten esquinas, puertas, como decía una señora en una de las pasadas entrevistas, pues que no se puede, no. Hay que ser buenos ciudadanos, humanos y caninos. Bueno, pues con ese último mensaje, si te parece, Antonio, nos vamos a quedar, sobre todo, ¿no?, agradeciéndote que un verano más pues haya estado con nosotros compartiendo este espacio que consideramos de gran interés para todos los oyentes, porque no solo quien tenga mascota, ¿no?, es un espacio en el que abordamos otras cuestiones que, como digo, nos atañe a todos. Así que, lo dicho, que muchísimas gracias por estar con nosotros durante este verano. Enviarte un fuerte saludo, Antonio. Un placer, un abrazo, gracias.